8 por 1, 8. 8 por 2, 16. 8 por 3, 24. 8 por 4, 32. Y dice: hay las tablas de multiplicar. Oh, oh. Hay las tablas, oh, de multiplicar. 8 por 5, 40. 8 por 6, 48. 8 por 7, 56. 8 por 8, 64.